El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang recién construida. Le acompañaron Choi Ryong-hae y otros directivos del Comité Central del Partido. El estimado mariscal había escogido en lugar apropiado el solar de la planta, dirigió su proyecto de formación, despachó fuerte contingente constructivo del Ejército Popular y enero último, cuando la obra se vigorizaba en última fase, bautizó la planta como fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang. Recorriendo la sala de presentación del historial, el mariscal Kim Jong-un afirmó: para desarrollar el deporte nacional conforme a la idea y propósito autóctonos sobre el deporte del gran líder y el gran general, el partido presta gran atención a esta rama. Los cuadros y empleados de la fábrica deben abnegarse con el particular orgullo y el ardiente patriotismo de que se encargan del puesto importante que hace realidad el proyecto del partido en materia de construcción de la potencia deportiva. Dando vueltas por varios puntos de la fábrica, el mariscal Kim Jong-un se cercioró de la construcción y la fabricación, las variedades y cualidades de las mercancías. Él indicó: han construido bien la fábrica dividida con claridad en áreas de producción, educación y vida, para que sea cómoda para el trabajo y la vida de los empleados. Conforme a las características de la fábrica que produce distintos implementos deportivos de mucha necesidad, no solo entre los profesionales, sino también entre los jóvenes, niños y trabajadores, la planta dispone de modo racional de modernos equipos. Y gracias a la realización de la modernización e informatización de la fabricación y gestión en alto nivel, pueden elaborar más equipos deportivos de distintos géneros en comparación con el pasado. Han establecido el sistema de riguroso control de calidad para fabricar los equipos deportivos que no solo garantizan la calidad de los productos de la planta, sino que también responden a la norma internacional. Han iniciado la fabricación hace poco, pero los almacenes se llenan de balones de fútbol, voleibol y baloncesto. ¡Fantástico! En realizar el proyecto del partido sobre la construcción de la potencia deportiva, la fábrica asume la misión importante. El estimado mariscal enseñó las tareas que se presentan ante la planta, como el problema de esforzarse para incrementar las variedades de equipos deportivos, el de desplegar con energía la campaña para llevar al nivel mundial la calidad de sus productos con marca Taesongsan, el de elevar el nivel técnico y de calificación de los empleados, el de prestar profunda atención a elevar el porcentaje de materias primas y materiales domésticos, el de normalizar la fabricación y ampliarla al establecer mejor la estrategia administrativa y otros. El mariscal Kim Jong-un añadió: al recorrer la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang, siento un buen humor. Todo me gusta. Han hecho algo grande para la construcción de la potencia deportiva. Se ha creado otra cosa enorgullecedora. Bajo la dirección del partido se ha establecido el ambiente de aprecio al deporte en todo el país, elevado considerablemente el fervor por el deporte y los jugadores obtienen alentadores éxitos en lides. Conforme a esto, producir y suministrar los equipos y materiales deportivos de talla mundial es muy importante. Al levantarse esta moderna fábrica, podemos suministrar a los deportistas y pobladores los equipos deportivos cualitativos hechos por nosotros. Debemos fabricar a todo trance, con nuestra fuerza, tecnología y materiales, los equipos deportivos muy necesarios a desarrollar las ramas deportivas especializadas y hacer masivo y cotidiano el deporte. Los constructores uniformados han edificado todos los elementos de la planta sin ningún defecto. Valoró así en alto sus méritos y dio la orden relacionada con la apertura. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados de la rama y fábrica cumplirán con su honrosa misión asumida en la lucha por exaltar nuestro país como potencia deportiva lo más pronto posible.